industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Joseph Gordon-Levitt podría unirse al universo de Marvel. Parece que el actor volverá al cine de superhéroes, ya que la productora quiere ficharlo para que participe en su saga cinematográfica. Dada su experiencia como guionista, productor y director, es probable que su incorporación sea en el equipo creativo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.